that's his own hair. The little faggot on his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ahí lo tenés a Sting de fondo, va, no tan de fondo ahora. Y muy reconocible. Hemos tenido una mañana musical con mucha gente con problemas para tocar la guitarra. Empezamos con Richie Blackmore. Pasamos hace poco por Steve Ray Vaughan. Ahora estamos con Mark Knopfler. ¿Vos decís que tienen problemas en los dedos? Tienen algunos problemas en los dedos, sí, sí, sí. Les falta velocidad, les falta... Pero sobre todo, más que problemas con los dedos, le falta por dónde pasar la música, ¿no? Que es lo que hace la diferencia, me parece. Che, Luis nos está escuchando. Y yo dije que había... Sí. Pero igual, me dice, ¿qué tenés vos que no tenga él? Me pregunta. Bueno. Entonces, yo podría decirte qué tiene él que no tenés vos, por suerte. Tantas cosas tengo, Luis, que no tenés. Sentido de la diplomacia, por ejemplo. Te quedaste pensando. Gracias.